Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. María José González, co-founder de DR Digital Agency, la agencia que organizó la presencia de Adobe Systems Ibérica en OFF Festival, nos explicó las actividades que prepararon para los creativos. Bueno, esta es la zona que está llegando más lejos ahora, porque desde aquí se está haciendo un streaming para toda la gente que está online que no ha podido conseguir entrada. Este es un evento de que se ha quedado sin entradas hace más de 2 meses, así que hay mucha gente en sus casas que realmente ha querido venir y no ha podido. Entonces lo que hemos hecho con Adobe es juntar a los top artists para que vengan y nos cuenten todo lo que está pasando allí dentro y haciendo una reproducción para que la gente pueda realmente acceder a este contenido tan valioso. La selección de artistas es de los top artists que hay en OFF, está pasando por aquí. Además, se ha querido dar la oportunidad de que a nuevos talentos puedan ser revisados sus portafolios por artistas de gran nivel, con lo cual están recibiendo los consejos para ver cómo encaminar su carrera. La verdad es que tenemos la agenda llena y hay gente que todavía quiere hacer el review, o sea que muy bien. El Festival OFF es el escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas en los campos del diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, la publicidad, el cine y el arte editorial. La próxima edición del OFF Festival será del 6 al 8 de abril de 2017. Sintonizas Territory Mac.